recuerdo grabo. Barco que sale de la bahía, deja tristeza y deja pesar. Barco que sale de la bahía, deja tristeza y deja pesar. Se va llevando las alegrías y se abandera en el ancho mar. Se va llevando. Recuerdos grados, y se va llevando mil recuerdos grados.